Bueno, mi nombre es Malvina, Malvina Olvera. Yo soy hija de productor, digamos, en el departamento de Maipú, en la zona, en zonas rurales. Y la verdad que nosotros la otra vez justamente escuchábamos un poco el discurso que daba el gobernador y nosotros decíamos qué alejada, digamos, qué alejado que está de la situación y de lo que vienen atravesando los productores, específicamente con el tema del agua. Porque nos echaba la culpa en realidad a nosotros de que regamos a manta, de que desperdiciamos el agua. Ojalá en realidad lo que nosotros queremos, lo que menos queremos es desperdiciar el agua, pero no tenemos las condiciones y hemos exigido hace un montón. Digo, la organización, los productores que están ahí hace un montón de tiempo que vienen estando, se han organizado solicitando recursos para poder justamente el riego por goteo, para no regar por manta, canalizar, y todos esos recursos en general nunca vinieron. Entonces por ahí nos terminan echando la culpa a los productores cuando en realidad no es esa la situación, digamos. Y yo creo que en general nosotros ya nos ha pasado justamente ya de, no desde ahora, sino hace bastante tiempo, donde cada vez hay menos agua, hay menos productores. Justamente cuando decíamos el tema de la luz, decíamos, bueno, nosotros en general utilizamos las bombas de agua que utilizan luz. Entonces el agua justamente en realidad como productor tratamos de utilizar lo más posible, de que no se pierda. Lo que nos ha pasado últimamente también es que los pozos, que son los que sacan agua subterránea, las napas han bajado, por ende cuesta más sacar el agua. Justamente con este motivo es que los productores tratan de utilizar al máximo el agua para no desperdiciar. Pero sí, nosotros decíamos que en realidad nosotros nos sumamos inicialmente con el tema cuando se modificó y salió toda esta ley, porque nosotros dijimos, bueno, nosotros como productores sin agua no podemos producir alimento. Entonces es esencial que nosotros seamos parte, que discutamos y que vayamos a pelear por el agua, porque no podemos seguir produciendo y no vamos a poder producir alimento. Pero la verdad es que es muy lamentable el discurso que dio el gobernador, desconociendo la situación, desconociendo cómo el productor trabaja, desconociendo, digamos, el trabajo que hace con el agua, el valor que le da, porque hoy sin tierra y sin agua, que son dos elementos principales, es imposible generar el alimento que comemos todos. Entonces, la verdad que nos enojó un montón, digamos, lo que decía el gobernador. Así que esperamos que lo revea y que se acerque, y ojalá se acerque, digamos, a la finca y pueda recorrer y pueda conocer cuál es la realidad que atravesamos nosotros todos los días de sufrimiento, de regar. Hay momentos en que en realidad se nos corta el agua y no tenemos agua de turno tampoco. Nos ha pasado un montón, y esto ya sí, últimamente nos ha ido pasando un montón, de que como no podés pagar la boleta de luz, se te corta el agua. Entonces un montón de situaciones que la verdad complican la situación del productor, y nosotros, digamos, principalmente, como te digo, nos sumamos cuando dijimos, bueno, sin agua y sin tierra es imposible producir y generar alimentos. Por eso estamos acá y vamos a seguir peleando hasta el final para que esto volvamos de nuevo, justamente hoy con esta ley de la 7722, y también mostrar, digamos, al resto de la sociedad, digamos, también cuál es la situación del productor de chiquito, no de ese productor más grande, de ese terrateniente que la verdad que tiene todos los recursos económicos y que nosotros no, y que cada vez somos menos los que estamos trabajando, y que muchas veces tampoco nos alcanza el agua absolutamente, con los justo y lo poquito estamos tratando de producir, de sobrevivir, de tomar. Hay muchas familias que no tienen acceso al agua potable, sino que de mismos pozos toman agua. Entonces eso también para nosotros era muy sensible, porque si se llegan a contaminar, bueno, creo que en realidad en todo el mundo fue muy claro al decir, a salir a pelear por esta ley y recuperarla. Pero sí nos sumamos muy desde el inicio, sabiendo qué es lo que significaba, digamos, si se modificó, cuando se modificó esta ley, y si no se retrocedía, lo que significaba para nosotros, digamos, para nosotros, pero para la comunidad y para las generaciones futuras en realidad.